Una nena llegó a la escuela a mitad de año y se llamaba Temi Mahoma. Venía de África y su piel era oscura. Luego, cuando vieron, se burlaban de ella y le decían: "Negra sucia, ¿qué haces acá, morocho de otro país?". Y Temi Mahoma se sentía mal porque le decían cosas feas, pero luego vino un chico que se llamaba Alex y le preguntó: "¿Por qué te sentís triste?". Y Temi Mahoma respondió: "Porque se burlaron de mí por mi color de piel y por mi nacionalidad". Pero Alex respondió: "A mí al principio también se burlaron de mí por ser de otro país, pero dejé de escucharlo y dejaron de burlarse de mí". Y Alex y Temi Mahoma se hicieron mejores amigos para siempre. Fin.